Del día 3 al 5 se informaron las noticias de actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un en varios países y regiones junto con sus fotos. La agencia UPI de Estados Unidos, la Kyodo de Japón, la página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, y los sitios web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Paektusan, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, transmitieron la noticia de que el máximo dirigente visitó la planta de aguas minerales de Gangseo. La página web de Internet de Alemania también publicó la noticia de que él dirigió el lanzamiento de prueba de cohete balístico dotado del sistema teledirigido de control preciso.